Quiero sentir tu rostro junto a mí, soñar lo mismo, odiar y amar como nunca lo hicimos, como nunca lo hicimos. Y abracémonos en la tormenta sin temor. En ella todo es más fuerte en la tormenta. Te daré mis brazos y tú darás los tuyos. Tenemos tanto de qué hablar, tanto por qué vivir, tanto por qué vivir. Y abracémonos en la tormenta sin temor. Todo es más fuerte, todo es más fuerte en la tormenta. En la tormenta.